en México. México se colocó como ejemplo internacional al ser el primer país en establecer en su constitución política el principio de paridad de género transversal. Los poderes de la Unión y organismos autónomos deben estar integrados por un 50% de mujeres y un 50% de hombres. El mismo esquema debe replicarse en las 32 entidades federativas, así como en la integración de los ayuntamientos. Desde Radio CIMAC nos informa Hazel Zamora Mendieta. Están desapareciendo todos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. El movimiento feminista en México alcanzó un logro histórico para la representación y participación de las mujeres en la política. El pasado 23 de mayo se reformaron 9 artículos de la Constitución mexicana para establecer el principio de paridad en la conformación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y organismos autónomos. La reforma constitucional aprobada por la Cámara Baja obliga también a que se integren por mitad mujeres y hombres los partidos políticos, cualquier entidad que ejerza funciones en el ámbito de la federación, las 32 entidades federativas y sus ayuntamientos. La ex senadora y defensora de los derechos de las mujeres, Angélica de la Peña, nos comenta qué significa esta reforma para la democracia en el país. Van a permitir que las mujeres logremos avanzar en el reconocimiento de la igualdad sustantiva, que es el principio rector de los derechos políticos y civiles de las mujeres. Para el movimiento feminista es realmente constatar que quienes estamos siendo educadas en el feminismo, pues también hemos aprendido a construir sinergias con otras mujeres que a lo mejor no están en el feminismo, pero que es importante sean tomadas en consideración. Encontraremos que esta es una construcción de muchas mujeres, muchas, muchas mujeres. En el terreno de los derechos políticos electorales es donde el movimiento de mujeres más avanzado en México. Desde 1996 lograron fijar en las leyes electorales que los partidos políticos no postulen más del 70% de un mismo género en candidaturas a diputaciones y senadurías. En 2008 se aumentó la cuota de género al 40%, pero el gran avance fue hasta 2014 con la reforma en materia político-electoral. Se consiguió establecer el principio de paridad en postulaciones a senadurías, diputaciones federales y locales. En las elecciones del año pasado, finalmente se vio materializada esta legislación, por lo que hoy el Congreso de la Unión, así como las cámaras de los estados, están conformadas casi en su mitad por mujeres. Esta última reforma es la cúspide del acceso igualitario a posiciones de liderazgo de las mujeres, no solo en los congresos, sino en todos los niveles del estado. Falta que se desarrollen las leyes secundarias para asegurar que se aplique el principio de paridad de género. En tanto, según la Unión Interparlamentaria, en el ranking mundial de las mujeres en cargos ministeriales, México ocupa el lugar número 19 y el lugar 4 en la representación de las mujeres en los parlamentos. Informó Hazel Zamora, Radio CIMAC.